¿No encuentras una casa a tu alcance? Residencial Génova de Albatera. Viviendas de 100 metros cuadrados. Tres dormitorios, dos baños, garaje, piscina, gimnasio, jacuzzi. Con unas condiciones de pago a tu alcance. Residencial Génova de Albatera. Llámanos al 96 548 9128.